Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Estudiando el decreto. Ah, está bien. Bueno, ¿qué mirada, lo primero que viste? Bueno, ya se conocía más o menos, iba en ese sentido el decreto de lo que había trascendido. Sí, pero lo que pasa es que era todo en incertidumbre cómo se instrumentaba. Bueno, en principio, a ver, ya CAME y CAME y CAC y la UIA y varias cámaras se habían pronunciado en contra. Voy a dar la explicación de CAME, que supongo que será la misma que la CAC. Sí. CAME es paritaria junto con CAC, es paritaria en comercio y en el caso de CAME también en economías regionales. La paritaria de economías regionales se había cerrado hace 30 días y la de comercio todavía estaba abierta. O sea, la objeción de CAME es por qué no hicimos todo esto dentro de las paritarias. O sea, no está en desacuerdo con el bono, con la suma, sino porque no se hizo dentro del instrumento que ya existe para estos casos. De cualquier manera, viendo ahora el decreto, no sé si ustedes lo analizaron, pero para las lo que tienen certificado de MIPYME, sí. Para el caso de las pequeñas, se puede compensar el 100% con contribuciones. Y para el caso de las pequeñas, para las medianas, perdón, medianas y pequeñas, el 50%. Ahí solamente lo que hay que analizar es si alcanza a compensar lo que uno contribuye por cada trabajador. La cuenta que nosotros sacamos es que aproximadamente de cada tramo de 30.000 es probable que 20.000 se puedan compensar y 10.000 no. ¿Con el 50? ¿Con las pymes? ¿Con el 50 o con el 100? Con el 100 de las pequeñas. Con el 100 de las pequeñas. Con el 100 de las pequeñas. Bien. Y me quedarían un poquito más descalzados por darle un nombre, no sé qué nombre darle. Sí, sí. Pero bueno, veremos ahora, después de la salida del decreto, qué van a decir nuestra cámara madre, o sea, qué va a decir CAME. Suponemos, hay algunos gremios, el caso de camionero, que a mí me atañe por mi empresa, que lo habían previsto. Por lo cual, el camionero cerró paritaria hace 2 semanas atrás. No me acuerdo si fue antes de las PASO o después de las CASO, pero fue ahí. Me da la impresión que fue después de las PASO. Nosotros creo que recibimos la resolución después de las PASO. Camionero, en el artículo segundo de la resolución del acuerdo con las cámaras, pone que cualquier suma fija otorgada es compensable con el aumento mientras se alcance a compensar. ¿No? Bien. Porque recuerden, camioneros acaba de cerrar una paritaria por 6 meses con el 61%, por lo cual un empleado de camionero tiene en agosto un 15% y en septiembre un 25%, tiene un 40% en estos 2 meses. ¿Y eso absorbería el bono? A una cuenta que yo he sacado lo absorbe. Claro. Hay que ver qué resolución definitiva, pero está previsto dentro del acuerdo. El artículo segundo. No sé cuántos gremios habrán previsto esto, pero bueno, lo hizo en el caso de camioneros, lo había hecho. Así que, a ver, vamos, indudablemente hay que recomponer esto que pasó, porque estamos en esta situación por lo que pasó por las PASO, ¿no? Sí. Indudablemente. Sí, el fondo pidió la devaluación y la hicieron. Exactamente. Sí. Una devaluación que además se venía hablando de ellas y también en algunos casos se venía diciendo que no podía existir semejante brecha, que terminó siendo igual, ¿no? Sí. Semejante brecha con el dólar. Pero la realidad es que hay que arreglarlo, porque una de las cosas que pasó inmediatamente después de la devaluación, hubo, por supuesto, una aceleración de los precios, por supuesto que la vivimos todos los comerciantes, y también un faltante que sigue existiendo, ¿eh? Faltante de productos o de gente que no quiere vender, que sigue existiendo, porque todavía no es tan clara la situación, ¿no? Jorge, y el empresariado local, por lo que conocés, por lo que has charlado, por la relación que mantenés, ¿está en condiciones de adelantar estos 30.000 pesos ahora los primeros días de septiembre? Bueno, eso mejor se lo preguntan a Graciela, porque siempre sí, prefiero que, está bien, que los pero te puedo, a ver, si querés te voy a decir. Jorge hace referencia a Graciela Béjar, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Local. Exactamente. Sí, siempre prefiero que lo local lo abre ella. Pero a ver, déjame hacer simplemente un análisis muy rápido. Cuando uno tiene que pagar esto de algún lado tiene que salir, sale de la rentabilidad, ¿no? Sale de lo que uno vende y de la rentabilidad que tenga para vender. Siempre, en nuestro país, en el interior, indudablemente, los volúmenes de venta no son los mismos que de una gran ciudad. Y cuando hablo del interior, puedo hablar en el caso de Santa Rosa respecto a las grandes ciudades y en el caso de un pueblo de La Pampa respecto a Santa Rosa. O sea, vos tenés que vender más productos. Tenés dos opciones, o vendés más productos para poder compensar cualquier recomposición que tengas que hacer, o cualquier gasto que tengas que hacer, este no es un gasto, pero vamos a suponer, cualquier recomposición, en este caso una recomposición salarial, o se la pones en el precio. No hay otra opción. O aumentás los productos o vendés más. O sea, es un poco de lo que te estoy diciendo, eso es más fácil para grandes ciudades, donde los volúmenes de venta son inmensos, con lo cual cualquier cosa de esta se diluye con respecto a lo que vendría a ser una ciudad del interior o un pueblito del interior aún más, ¿no? Porque esto va a precio, indudablemente. Jorge, el gobierno ya anunció que va a haber sanciones a empresas que no quieran pagar, o que no paguen en realidad, esto. ¿Cómo lo miran desde CAME? Bueno, ellos lo dijeron antes del DNU. Sí. No sé qué dice el DNU al respecto. Tendría, no lo alcanzó, o sea, lo que nos anticipó anoche CAME fueron los tres artículos más importantes. Tendríamos que leerlo bien, para ver, seguramente si irán por alguna gran empresa en el caso de que no lo cumplan, seguramente como un ejemplo, claro, sí. Como una medida de ejemplo, pero no lo sé. No, CAME no ha dicho nada respecto, por lo menos que yo haya escuchado, no ha dicho nada respecto a eso. La objeción de CAME es, hemos estado todo este tiempo en contacto con el gobierno, ¿por qué no se nos consultó y por qué podría haber tal vez tenido alguna conversación con FAECID para resolverlo entre las partes, ¿no? Claro. Tal vez. Jorge, y que, bueno, ahora con el detalle este del decreto, de que se descuente para MIPYMES el 100% contribuciones patronales y para pymes el 50%, y que se descuente de los futuros aumentos. ¿Cambian algo a la previa o no? ¿Lo siguen rechazando? Bueno, eso lo dirá CAME hoy. No sé, sé que anoche estuvo el presidente en DN, pero eso justo no lo pude ver. Seguramente hoy habrá un comunicado de las cuatro cámaras, porque si ustedes se fijaron, estuvieron las cuatro entidades juntas ayer todo el día. Seguramente ya harán un comunicado de forma conjunta, pero no lo sé. No lo sé porque internamente, antes de que me llamaras, estuve mirando los lugares donde recibimos la información y todavía no la hay. A una MIPYME que lo pueda compensar todo, lo que le cambia es una ecuación nada más que financiera, o sea, es como que tiene que anticipar la contribución unos días. Sí. De cualquier manera, entiendo que hay tiempo hasta el 21 para pagar el bono, ¿eh? Sí, ya. Sí, sí. Hay tiempo hasta el 21, por lo cual tampoco pasaría eso. Aquellas que no lo pueden compensar todo, bueno, indudablemente van a tener un costo adicional, pero las pequeñas, indudablemente, la cuenta que da es que tal vez la diferencia sea de, el costo sería tal vez de 10.000 pesos, depende de cada uno. Así que no lo sabemos, supongo que hoy las entidades o nuestras cámaras harán alguna aclaración respecto a esto. Bien, Jorge, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, esperemos que nuestro país pueda resolver todas estas cosas, porque es muy difícil. Te digo que hoy como creador de fuente de trabajo, en nuestro caso tenemos 60 empleados, más difícil es que no vemos una luz al final del túnel. Eso es lo más triste. Jorge, y vos como creador de puestos de laburo, ¿cómo ves a Milei? ¿Qué mirada tenés sobre el fenómeno este? No, lo estoy estudiando. ¿Lo estás estudiando? Pero no cuando habla en la tribuna. Para mí hay que escucharlo cuando habla en un lugar donde le hacen preguntas más profundas. Pero ¿sabés qué? A mí me llama la atención la gente que lo está votando. Empiecen a preguntar un poco más. No, no nos pregunten a nosotros. Pregunten un poco. Pregúntenle a la gente que trabaja, a los trabajadores. Pregúntenle a ellos. Sí, a mí sí. Me llama la atención. Pero no solo ellos, lo ha votado, bueno, en todas las provincias y en todos los estratos sociales también. Sacó casi el 30% de los votos. Tuvimos, ¿no?, una. Tuvimos, viste que la Cámara trajo a Dante Sica y a Enrique Pujolino. Sí. Tuvimos una cena el año anterior, fue muy interesante los análisis de Enrique, que lo conoce un poco más. ¿Pero que lo ven como un peligro o no para lo que pueda llegar a ser si es presidente? Digo, con las ideas. No, como un peligro. ¿No? Enrique Pujolino dice que todos los presidentes son locos. Lo dijo así. Mira. Acá y en Latinoamérica, y nombró algunos, incluido Macri, que era un calabrés difícil, incluido Alberto Fernández. Pero él lo que dice es que, y él es un loco preparado para llegar a la, ¿cómo es?, a la presidencia, que lo que... Pero lo que él dice es que él ve con dificultades que pueda llevar adelante grande de las, muchas de las cosas que dice. No ve cómo lo puede hacer. Claro, sí. Pero no es un improvisado, no para nada. No es ningún improvisado. Yo tuve un análisis de lo cual, bueno, no es un improvisado. Improvisa para que la gente le entienda, pero no es un improvisado. Y cuando vos lo escuchás profundamente, en una entrevista profunda, te das cuenta que no es un improvisado. Pero no tengo, lo estoy analizando. Bien, Jorge. Por supuesto que da miedo todo esto, los cambios, sí, en cualquier lugar del mundo dan miedo, pero ¿sabés qué? Para cerrar, también te voy a decir algo. También estoy convencido que no podemos seguir así. En 40 años estamos exactamente igual. Y que la realidad que no le dejamos, o sea, si hacemos un balance del país, no le hemos dejado un mejor país a nuestros hijos. Esa es la realidad. Sí, sobre todo en materia económica. Por ahí en derechos sociales sí, estamos mejor. Sí, por ahí sí estamos mejor. Muchísimo mejor. Digamos, en salud, si yo lo comparo, estamos mucho mejor. Pero dejemos de lado la provincia, porque nuestra provincia es otra provincia. Independientemente que por ahí nuestra provincia no ha crecido a nivel de las otras, es una provincia de la cual nos tenemos que estar orgullosos, ¿eh? Dejemos de lado eso, no quiero hablar así, estoy hablando en general, sí, cuando vos mirás en general y sin ni siquiera compararnos con otros países, comparándonos con nosotros mismos, la realidad es que no podemos seguir así. Yo es la cuarta crisis que pasó, no sé si hubiera, y yo la veo a mi hija, tengo una sola de 30 y le veo la incredulidad o la desesperación de pasar por su primera crisis. Digo, ¿con qué necesidad?